Hola Juan Pablo, hola equipo. Bueno, estamos felices de que nuestra obra haya sido seleccionada como representante de la provincia ante la Fiesta Nacional. Estamos felices, felices de verdad. Y bueno, en escena le pone cuerpo a esta mujer puerca, Sol Riscosa, pero nos sumamos a ese trabajo, aparte de Emilia Spain y Barbie Maldonado, somos cuatro mujeres quienes hacemos esta obra, y para todas este premio significa trabajo, entrar en un circuito nacional que nos posibilita más trabajo haciendo lo que más nos gusta hacer. Así que imagínate, estamos felices con eso. Fuimos varias obras las que nos presentamos en esta fiesta provincial. Y no me parece bien que digamos que una obra ganó. Creo que el término correcto es decir que esta obra fue seleccionada. Y marco ahí una diferencia porque no es un campeonato de teatro y porque pienso que en el teatro ganamos cuando hay un público que coproduce el sentido de nuestra obra. Y esa es mi mayor alegría con La Mujer Puerca. Todo lo que nos devuelve cada persona que viene a alguna de nuestras funciones. Ese es el mayor premio para nosotras. Y bueno, es urgente que hoy mismo nos comuniquemos con el autor de la obra. Yo lo voy a hacer ahora en un ratito. Él vive en Buenos Aires, se llama Santiago Loza. Y bueno, me toca entusiasmarlo ahora para que nos dé los derechos para poder representar nuestra obra en otras provincias, porque hasta ahora solo nos permite que hagamos funciones en La Pampa nada más. Así que ese sería por ahora el paso que falta para que la alegría sea completa. Anoche me dieron micrófono y dije algo que repito ahora y que tiene que ver con que esta obra cuenta apenas una parte chiquita de lo que es el día a día de muchísimas mujeres y de otras identidades femeninas que están en situación de prostitución, de personas pobres, que cada vez vemos que son más, a lo largo de la circunvalación nomás, ya podemos ver cómo día a día se van sumando más personas que están en situación de prostitución, personas que ni miramos, personas expulsadas y condenadas por un sistema macabro, que está repleto de instituciones que no sirven para nada, la verdad que no sirven para nada, y que bueno, que se dedican solamente a darles algún plan de unos mangos cada tanto, de quitarles a sus hijes, porque consideran que son personas perdidas, imposibilitadas para maternar, un horror cómo se maneja todo. Y bueno, por eso mismo, con que haya gente que venga a ver esta obra, ya ganamos. Ese es el premio y eso es lo que nos da ganas de hacer más funciones. Y lo importante de haber ganado esta fiesta provincial es eso justamente, que se nos abre un camino para hacer más funciones en otros circuitos y posibilidad laboral y eso nos alegra muchísimo, muchísimo. Bueno, gracias por el interés en La Puerca y estén atentes para cuando arranquemos con funciones el año que viene, así sigue circulando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande.